Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando la previa al evento No Mercy, que es este domingo 9 de mayo, y también lo que sucedió en Monday Night Raw con la nueva campeona femenina, Sasha Banks. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida. Espero que lo disfrutes y bueno, te invito a seguir los distintos enlaces que están en la parte de descripción del audio. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, las grabaciones de Monday Night Raw el día lunes tuvieron un par de sorpresas. Recordemos que la marca tiene un evento especial que se llama Hell in a Cell, que va a ser el día... Bueno, va a ser dentro de un par de semanas, no tengo el día exacto. Creo que va a ser el 15 o el 22 de octubre, algo así. La característica principal de este evento es que todas las luchas son dentro de una jaula, ¿no? Jaula de acero. El primer combate que tenemos confirmado el día lunes, se confirmó, fue Rusev contra Roman Reigns en la revancha por el campeonato de los Estados Unidos. Vamos a ver si eso es la culminación de la rivalidad que ha sacado, digamos, nos ha mostrado a ambos gladiadores como dominantes. Rusev en ningún momento ha perdido el impulso que cargaba, a pesar de que perdió el cinturón. Sin embargo, bueno, Roman Reigns sigue en ese limbo de su personaje que nadie sabe si es bueno o malo. La gente lo sigue abuchando ya por inercia. Pero bueno, poco a poco ya se está volviendo costumbre, que me imagino que eso es lo que está jugando la WWE, que terminemos de aceptar su decisión y ya está. Vamos a ver qué tal es esa lucha dentro de una jaula. Es probable que Reigns retenga, pero probablemente lo lleven al extremo, como han sido las luchas entre ambos hasta ahora. La otra gran sorpresa de la noche fue, como ya dije en la presentación del programa, la victoria de Sasha Banks sobre Charlotte para ganar el campeonato femenino. Recordemos que se dio un caso similar no hace mucho, que Charlotte pierde su título con Sasha Banks en televisión abierta, pero luego lo recupera en el evento principal, en el evento de aquella época que fue el SummerSlam, si no me equivoco. Luego se supo que fue, digamos, todo orquestado porque Sasha Banks tenía un par de lesiones acumuladas, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, la lucha fue bastante buena, bastante entretenida. No hay nada que quejarse, ambas dieron el todo por el todo, incluso Charlotte se atrevió a hacer un mortal con tornillo. Y para una mujer que mide casi 2 metros, pues es toda una proeza. Pero sin embargo, las noté como poco fluidas entre ambas en el ring. O sea, hubo un par de momentos, un par de llaves que pareciera que el factor tamaño, porque Banks es muchísimo más baja de estatura que Charlotte, pudo haber influido, ¿no? Parte del ritmo de la lucha, que fue una mezcla de muy rápido con muy lento, pero del resto un gran combate entre ambas. Vamos a esperar, probablemente para Hell in a Cell hay algún tipo de revancha por el campeonato. Esperemos que Banks retenga, si es que no hay nada fuera de lo normal. Ese debería ser el camino, ¿no? También tuvimos en el programa otras cosas interesantes. Tuvimos una alianza temporal. Bueno, ya son equipos de hace tiempo, pero digamos, primera vez que hacen públicas sus intenciones de ir por el campeonato de parejas, que fue Chris Jericho y Kevin Owens, se unieron. Sin embargo, el reto era si le ganaba al nuevo día, iban a tener una oportunidad titular. Sin embargo, Seth Rollins intervino y distrajo tanto a Jericho como a Owens, y por tanto les costó la victoria, ¿no? Hasta ahora, entonces, es el nuevo día contra Sheamus y Cesaro por el campeonato, probablemente. Quizás lo anuncien para Hell in a Cell, si las cosas van como van, porque hasta ahora están construyendo un poco lo que es el equipo de Cesaro y Sheamus. Todavía están jugando la carta de la pareja dispareja, de que se odian, de que no se entienden, sin embargo ganan. Entonces, hay que esperar. El club, por su lado, comenzó su fase de reconstrucción. Hoy despachó rápidamente. Bueno, hoy me refiero al día lunes. Despachó rápidamente al equipo de Goldust y Cesaro. Pero creo que la división de parejas de Raw todavía le falta un poco de chispa, ¿no? Tenemos al nuevo día, que es los campeones longevos y que ya se están estancando un poco. Tenemos al club, que se supone que iban a ser el principal equipo rudo, contendiente, pero que después de ellos no sé cuántas derrotas seguidas con el nuevo día, pues han perdido credibilidad. Tenemos a Cesaro y a Sheamus, y no hay más equipos en la división prácticamente. Bueno, Goldos y Gertrud tal vez, y Enzo y Cass, y también están las estrellas brillantes, Épico y Primo, pero ninguno de los tres equipos ha estado muy activo en televisión, que se diga. También tuvimos las luchas de exhibición de la semana, que esta semana le tocó a Braun Strowman, quien ya exigió a Mick Foley que por favor le mande competencia mucho más seria. Ya lleva 8 semanas seguidas despachando talento local, ya quiere un poco más de reto. Y curiosamente, no me sorprendería que lo coloquen contra Seth Rollins la semana que viene. Esto por un segmento entre Rollins y Stephanie McMahon, en el que básicamente Rollins exigió que una revancha con Kevin Owens, o aténganse a las consecuencias. Entonces, es probable que si yo fuera Stephanie McMahon, yo sumo uno más uno y digo, bueno, necesito deshacerme de Seth Rollins o que le den una paliza. Braun Strowman necesita un competidor serio. Vamos a empatar esos puntos. Pero bueno, eso es parte de la WWE jugando un poco a la expectativa. ¿Qué otras cosas tuvimos? Bueno, tuvimos un par de luchas del campeonato de pesos cruceros. Tuvimos la revancha entre TJ Perkins y Brian Kendrick. No hubo título en juego. Y Kendrick se lleva la victoria con una pequeña trampa, piquetes a los ojos, para luego caer con su movida, que es el gancho del pescador, creo que le dicen. O es un garfio, es un candado con garfio, un candado estrangulador tipo anaconda, que es letal, y Perkins no tuvo más remedio que rendirse. En otra parte, la otra lucha fue Rich Swann contra Tony Nese. Tony Nese se lleva la victoria en una lucha bastante pareja, donde, digamos, contrastaron un poco la fuerza de Tony contra la agilidad de Rich Swann. Al final, Nese se lleva la victoria, perdón, con un bombazo unido a una especie de candado. O sea, colocó las piernas sobre el cuerpo de manera tal que el rival no podía levantar los hombros de la lona. Tuvimos también, a ver, bueno, creo que esas fueron las luchas más relevantes del día, porque fue más que todo segmentos. Tuvimos el segmento de Reigns con Rusev, tuvimos el segmento de las sobrevivientes del cáncer, que es la, digamos, es la parte de responsabilidad social de WWE. Tuvimos también segmento hablado entre Rollins y Stephanie McMahon. Y así, Raw, de verdad, fueron 3 horas. Que como siempre hubieran sido más llevaderas si hubieran sido dos. Como pasa con SmackDown, que por los momentos en cuestión de tramas y de fluidez de la programación, le lleva una morena a la marca roja. Vamos por la primera pausa y ya regreso con lo que fue el último SmackDown antes de No Mercy. Ya regresamos. Bueno, hemos regresado al programa. Estamos estrenando tema musical. Escuchamos el tema con el que hace acto de presencia Rich Swann. Tema bastante movido. El muchacho llega bailando y todo. Entonces, para animar un poco este segundo segmento dedicado a SmackDown. Programa que casualmente en su grabación del día martes, pues nos trajo no tantas novedades como Monday Night Raw, pero sí nos trajo momentos muy interesantes de cara a No Mercy, que es, como sabemos, es este domingo. Bien, tuvimos varias luchas de parejas. Tuvimos dos luchas de parejas. Tuvimos American Alpha contra los Usos, como para vengarse los American Alpha de las lesiones que sufrieron en manos de los samoanos. Incluso ya estaban apuntando a la rodilla de Jason Jordan. Ya habían lesionado la de Chad Gable. Pero por suerte apareció la dupla de el rinoceronte y Heath Slater para ser el salvado. Y recordemos que ellos este domingo se enfrentan por el campeonato. También tuvimos a los vodevillanos enfrentándose a los hermanos hiperactivos, una lucha corta, intensa, bastante interesante. Sin embargo, hubo acto de presencia por parte de la Ascensión, al parecer como que quieren una rivalidad con alguno de esos dos equipos. Y eso es una de las cosas que tiene SmackDown de interesante, que le están dando oportunidades a la mayor cantidad posible de gente en el elenco para mantenerlos relevantes, ¿no? En cuanto a las divas, o a la división femenina, mejor dicho, tuvimos un combate que comenzó siendo Alexa Bliss contra Nikki Bella. Intervino Carmella. Becky Lynch hizo el salvado y lo convirtieron en lucha de pareja femenina, donde se termina llevando la victoria a las rudas, gracias a marrullerías varias, ¿no? También tuvimos un interesante mano a mano entre Baron Corbin y Jack Swagger, una lucha muy física, una lucha muy, más que todo, de fuerza bruta. Gana Jack Swagger por decisión del árbitro, porque tenía sometido a Baron Corbin con su candado a la pierna, el llamado candado patriota. Y Corbin, pues en su desespero de tratar de llegar a la cuerda para romper la llave, hizo como que movimientos que con la mano, con el brazo, que el referee interpretó como que se estaba rindiendo. Por supuesto, no se estaba rindiendo y la calentera que agarró Baron Corbin fue de antología y desbarató el ring. También tuvimos el segmento sobrenatural entre Randy Orton y Bray Wyatt. Al principio teníamos la lucha de Bray Wyatt contra Kane. Aparece Randy Orton retándolo. La semana pasada Bray Wyatt retó a Randy Orton a que lo encontrara. Esta vez fue Randy Orton que retó a Bray Wyatt para que lo encontrara. Entonces, el barbudo abandona su combate contra Kane para buscar a la víbora. Lo interesante es que la víbora lo consigue antes, lo engatusa y lo encierra en una especie de depósito, convenientemente con una cámara para ver qué sucede adentro. Y bueno, durante la programación, hubo varios microsegmentos como de actualización estilo de, bueno, ¿qué estará haciendo Bray Wyatt en el depósito? Entonces, al principio estaba desesperado por salir, después estaba caminando de un lado a otro, hablando consigo mismo, después estaba sentado en una mecedora, hablando con alguien misterioso, agradeciéndole que llegara y todo eso. Y lo más cumbre fue cuando Randy Orton de repente aparece, abre el depósito para, me imagino, castigar a Bray Wyatt y no consigue a nadie. Así que son esos ángulos de sobrenaturaleza, de eventos sobrenaturales. Aparentemente Bray Wyatt desafía las leyes del tiempo y del espacio. Un poco similar a lo de su antiguo seguidor, Braun Strowman, que, como lo mencioné en el segmento anterior, exigió una una oportunidad, o mejor dicho, mejores rivales. Pero lo cómico fue la frase que dijo, que literalmente dijo algo parecido a: díganle a Mick Foley que para la próxima semana quiero un retador de verdad, o si no, no habrá próxima semana. Así que otro más que desafía las convenciones del tiempo y del espacio. Así que me imagino que será una semana de vacaciones para todo el mundo si el hombre no consigue rival. ¿Qué? Cosa que espero que no pase, porque de verdad me caería bien una semana de vacaciones. Así las cosas de cara a No Mercy. Ah, me olvidaba de la mejor parte de SmackDown, que fue, digamos, un segmento largo con el Miz, burlándose de Dolph Ziggler y toda su carrera. Mostró todas las etapas que ha tenido Dolph Ziggler cuando apareció como novato, como el caddy de Chavo Guerrero, después como miembro del equipo de cheerleaders masculinos llamado el Escuadrón Espiritual. Después, en su faceta de llegar a presentarse a todo el mundo saludando: hola, soy Dolph Ziggler. Y eso era lo único que decía el hombre. Y hasta ahorita, el sol de hoy, ¿no? Reflejaron, por supuesto, los fracasos de Ziggler, como que ser campeón de pesos completos y perder el título en 10 minutos, entre otras cosas. Todo jugando con la estipulación del combate en No Mercy. Recordemos que es título contra carrera. Lo más interesante fue que el Miz logró re reunir parte del escuadrón espiritual. No pudo reunirlos a todos, solamente a dos, pero le recordaron a todo el mundo por qué eran uno de los equipos más odiados, y no porque fueran particularmente rudos en el ring, sino porque eran exasperantes y eran escandalosos y eran detestables por su mera presencia. Ese grupo, yo recuerdo, en el 2007-2008 tuvo una rivalidad con Triple H y Shawn Michaels, por cierto, pero los tipos eran abominables, eran porristas masculinos que hablaban gritado y hacían porras y cancioncitas de hecho, creo que fueron votados varias veces como el peor equipo del año, o el personaje, o los personajes más odiados del año, ¿no? Y no por, y de nuevo, no porque, bueno, eran también tramposos, pero eran exasperantes, eran peor que el nuevo día, imagínense. Bueno, tenemos entonces este domingo No Mercy, con las siguientes luchas: la triple amenaza entre John Cena, AJ Styles y Dean Ambrose. Tenemos el Miz contra Dean Ambrose. El Miz contra Dolph Ziggler, perdón, campeonato intercontinental versus carrera. Alexa Bliss contra Becky Lynch, campeonato femenino. El Rinoceronte y The Slayer contra los Usos, campeonato de parejas. Probablemente alguna lucha de antesala, que quizás Baron Corbin contra Jack Swagger. Tenemos, por supuesto, Bray Wyatt contra Randy Orton. Y quizás añadan alguna otra para redondear el evento. El día anterior tenemos la exhibición de lucha libre aquí en Venezuela, en Caracas, homenaje al Chiclayano, con la Escuela de las Estrellas del Ring del siglo XXI, junto con algunos luchadores de los Haces del Pancracio de Maracay, y que pinta ser una jornada bastante interesante y movida. Así las cosas. Entonces, bueno, me despido por esta semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Ya les estaré dando los resultados tanto de No Mercy como del evento en honor al Chiclayano el día sábado. Y por supuesto, lo que ha pasado en Monday Night Raw. Fuera del mundo de la WWE, no han pasado mayores noticias. Bueno, han pasado algunas noticias relevantes. Goldberg aparentemente está a punto de regresar a WWE, lo que significaría que es muy probable una lucha con Brock Lesnar, porque esa lucha la tienen planeando desde hace tiempo, desde WrestleMania 21, que fue la última vez que se enfrentaron, y no fue la mejor de las luchas, porque tanto Lesnar como Goldberg se estaban yendo de la empresa y el público los abucheó toda la noche. Tuvimos también que Alberto del Río no pudo presentarse, aparentemente no pudo presentarse a Héroes Inmortales de AAA en México. Aparentemente fue agredido con un cuchillo por un asaltante. Entonces le realizó varios cortes y no pudo presentarse. Por último, la novela de la federación rival TNA, bueno, rival entre comillas, eso es como comparar primera contra segunda división, consiguió algún tipo de financiamiento, van a estar operativos hasta diciembre, consiguieron fondos para grabar los programas, etcétera, y van después de eso, pues me imagino que ahí van a hablar formalmente de quién va a comprar la compañía y todo eso. O sea, básicamente la situación es así, ellos van a trabajar hasta, tienen diciembre asegurado, y mientras eso pasa, mientras hacen las grabaciones y mientras hacen sus programas, los ejecutivos seguirán las negociaciones de venta de la empresa. Cualquier cosa que nos enteremos, pues bueno, en internet es bastante pequeño, es fácil de encontrar la información cuando es válida y verificada. En lo que suceda algo, pues lo estaré comentando en el programa. Bueno, eso sería todo. Que tengan una excelente semana y hasta luego.